rapeando su lujuria y vagabundo como tal acude de nube en nube, buscando un poquito de calor, de amor y sube, donde el mundo no le cubre a los cielos de azufre, y a pesar de la meta su corazón todavía sufre. Soledad y solidaridad están tan unidas, comió de la fruta prohibida. No le van las putas en su movida, ya sabes, te devuelve el corazón, pero hace copia de la llave. No importa que la esclave, el poeta sigue triste hasta que alguien le despiste, y así volver a ser aquel niño aventurero que fue digno de nacer en un entorno de mujer, pero espera más de sí. Ya no va a decir que sí al frenesí de una guarra con los labios carmesí. No le importa nada de nada, drenadas lágrimas, ya no las soporta y ahora fluyen entre páginas. Guay, este chavalito con su style creyó en lo más bonito y él solito se distrae. Empezó a fumar bolitos con amor a esta life, y acabó siendo un mito que vosotras olvidáis. Guay, este chavalito con su style creyó en lo más bonito y él solito se distrae. Empezó a fumar bolitos con amor a esta life, y acabó siendo un mito que vosotras olvidáis. El chavalito aprendió que la vida son dos días, que está llena de mentiras y que hay otras salidas, otras lóbidas perdidas y dispuestas a escucharle. Espero que encuentre una que pueda liberarle y empezar a quererse más. Tú decidirás si caminas solito o acompañado por tu paz, si el alma de un maldito conoce la libertad, o si todo lo que has escrito no ha servido de nada, de nada. Atento al personaje, a la puerta que te abro, tío, pilla mi mensaje, está de viaje este milagro. Guay, este chavalito con su style creyó en lo más bonito y él solito se distrae. Empezó a fumar bolitos con amor a esta life, y acabó siendo un mito que vosotras olvidáis. Guay, este chavalito con su style creyó en lo más bonito y él solito se distrae. Empezó a fumar bolitos con amor a esta life, y acabó siendo un mito que vosotras olvidáis. Guay, este chavalito con su style creyó en lo más bonito y él solito se distrae. Empezó a fumar bolitos con amor a esta life, y acabó siendo un mito que vosotras olvidáis. Guay, este chavalito con su style creyó en lo más bonito y él solito se distrae. Empezó a fumar bolitos con amor a esta life, y acabó siendo un mito que vosotras olvidáis. Guay.